Tenemos por aquí a la gente que está por ahí sintonizándonos de FM Rosca. Ellos se encuentran allá en Argentina, en Mendoza, y tienen un saludo muy grande para todos los mexicanos desde FM Rosca. Ellos están escuchando aquí el programa con nosotros. Y bueno, allá de aquel lado, hasta allá, hasta Mendoza, están Adrián, Ceci y Javi ya sintonizándonos. ¿Y qué más? Bueno, pues saluditos. Saluditos hasta allá, hasta Mendoza, en Argentina. Y dicen ellos que quieren el disco, ellos quieren ganar. Pues metan gente. Pues nomás que metan gente. Solamente pónganles esto a la gente. Nada más ponle www.radiotvactiva.com o www.radiocardel.com, la mejor estación en internet. Ay, claro que sí. Oye, ¿qué van a decir los de FM Rosca? Ah, no, la mejor es de nosotros. No, no, aquí todas las estaciones son buenas. El chiste es, y todos nos escuchamos entre nosotros. No, y vas a ver que el 16 de septiembre, bueno, el 15 de la noche vamos a dar el grito todos. Ya nosotros compramos la botanita. Oiga, porque... Espérate, antes de botanita. A ver, nos están escribiendo desde Argentina, ¿qué les encargas de allá? Oye, che, no sé, de veras, ¿qué encargarle allá? Ahí sí me matas, no recuerdo. Ay, no sabes. Oye, pero sí, a ver, a todos. Rosca, por algo se llama FM Rosca, una rosca. Bueno, una rosca, está bien, no va a ser algo malo, pero bueno, una... No se hagan rosca, ni nos van a entender, no, a lo mejor.